El día de hoy les vamos a hablar de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es la inducción a sustancias en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. ¿Dónde se da la contaminación? En un ecosistema, ser vivo, ciudad, etc. ¿Cómo puede ser el contaminante? Sustancia química, energía como sonido, calor, luz, radioactividad. ¿Qué tipos de contaminación existen? Atmosférica, hídrica, radioactiva, suelo, por basura, acústica, chatarra electrónica, espacial, visual, lumínica. ¿Cómo nos afecta la contaminación? Nos afecta en todos los sentidos, como en nuestro cuerpo, desde irritaciones cutáneas hasta el desarrollo de grandes enfermedades. También afecta al planeta, como se ha visto con el calentamiento global, que afecta los cambios bruscos de temperatura que se viven, la desaparición de los hábitats de algunas especies y una infinidad de cosas. Por último, les quiero dejar una pequeña reflexión para hacer conciencia sobre el planeta. Si cada uno de nosotros pone su granito de arena, ahorrando luz, tirando la basura en su lugar, utilizando menos el carro, plantando más árboles, obtenemos como resultado ciudades más limpias, aire puro, más salud y cuidaremos al planeta.